Un grupo de científicas incluyen en el abordaje la producción de alimentos y estudios de historia reciente desde el vínculo del género y el trabajo. Además, estudian la organización sociotécnica de sistemas de producción agropecuarios agroecológicos. Ellas son científicas del CONICET y la Universidad Nacional de Rosario y desarrollan una investigación que pone en valor al trabajo y al rol de las mujeres productoras rurales del sur de Santa Fe. Ellas se dedican a la elaboración de alimentos agroecológicos. Y acá, enorme cantidad de preguntas se nos destapan. ¿No es así, estimado Ramiro? Así es, Negra, y por eso vamos a hablar con Laura Pascuali. Ella es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, que junto a otras colegas están llevando a cabo este trabajo en el sur de Santa Fe, y para eso queríamos charlar un poco para que nos cuente un poquito más. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto la comunicación de ustedes. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, y acá estamos. Nosotros damos mucho lugar a la difusión de actividades y acciones que tienen que ver con la agroecología, con la mujer rural, y obviamente con todo atravesado por perspectiva de género, y creo valiosísima esta investigación, ya que denota eso. Bueno, muchas gracias. Sí, esta investigación tiene unas cuantas aristas o entradas, ¿no? Por una parte, bueno, por quienes somos las que lo llevamos adelante. Yo soy historiadora, quien codirige este proyecto es cientista política, trabajan con nosotros ingenieras agrónomas, antropólogas, porque, bueno, precisamente el problema o el tema de la agroecología es un tema que no admite una única mirada, y entonces nosotras desde ese lugar y desde nuestras inquietudes previas nos encontramos en este proyecto, o en estos proyectos, mejor dicho, porque articula varios, que bueno, que nos dan, ¿cómo decirte?, sorpresas cada día, ¿no? Porque, bueno, ustedes, como vos adelantaste, tienen un conocimiento y un recorrido por el tema este de la agroecología, y bueno, hablar de agroecología en algunas regiones es hablar de saberes ancestrales, pero en el caso de nuestra región, en la cual la composición demográfica, podríamos decir, de la producción del sur de Santa Fe es una producción que tiene más que ver con el mundo chacarero, son pueblos rurales, que no tienen la tradición, podríamos decir, de los saberes agrarios andinos, ¿no? Entonces, es el objeto que estudiamos, y que no es un objeto, sino son nuestras interlocutoras, bueno, es distinto. Por eso nosotros centramos, digamos, en el título y en el tema, que son productoras agrícolas en el sur de Santa Fe, donde históricamente predominó la producción familiar de alimentos y que se fue transformando por la agriculturización y el modelo del agronegocio, ¿no? Entonces, la realidad que tenemos aquí, y que bueno, que no es muy diferente a la que tienen ustedes, se inserta, piensa o mira los problemas de la agroecología o hacia la agroecología de otra manera. Y en muchos casos, estas productoras, trabajamos a las mujeres, ¿no? Investigamos a las mujeres y nos centramos en ellas, pero obviamente que hablamos de familias, hablamos de unidad doméstica, hablamos de predio en el cual se desenvuelven en relaciones económicas, relaciones familiares, en algunos casos de comercialización. Entonces es un tema complejo, ¿no? Sí, claro, y por eso la cuestión del abordaje interdisciplinario, y por eso en primer lugar es caracterizar quiénes son estas mujeres y desde qué lugar llegan a la agroecología. Claro, a eso quería llegar, porque esta transversalidad del género tiene que ver con el desglosamiento de todos los roles en que estas mujeres están inmersas, desde ser productoras, de estar en el campo, en el contacto con el mismo, de generar nuevas técnicas, nuevas posibilidades, a también cumplir las tareas domésticas con las que están también involucradas. Sí, por supuesto. En estos casos nosotros, algunas de las mujeres, digamos, nosotros diseñamos un mapa que es el sur de Santa Fe. Esto no quiere decir que hayamos entrevistado a todas las productoras agroecológicas del sur de Santa Fe. Mm. Empezamos, estamos en una primera etapa, ¿no? En esa etapa nosotros nos encontramos con algunas mujeres que lo que hacen es estar vinculadas a los programas del INTA, por ejemplo, y que comenzaron a hacer huertas sin usar veneno, vinculadas a los programas y a la, para, del INTA para el autoconsumo. Digo, porque esta es una discusión para otro programa, no agroecología o el no uso de agrotóxicos, son cuestiones distintas, ¿no? La agroecología es una apuesta integral de otras características. Y nosotros, bueno, de hecho nos encontramos con productoras y familias productoras que tienen una granja y que tienen animales y a la vez producen horticultura y en algún predio que les pueden prestar hacen agricultura, bueno, digamos, más extensiva, por llamar de alguna manera, es decir, y otras que se limitan al autoconsumo. Entonces el perfil como productoras es diferente. Y después están aquellas que podemos llamar en transición de alguna manera, ¿no? Que comenzaron a hacer, a producir para el autoconsumo, que, y que a partir de eso comenzaron a vender en ferias de su localidad aquella producción que no llegaban a consumir. Entonces, los parámetros son distintos. Y por otra parte, también lo que las distingue es qué perspectiva tienen sobre esto. Otra vez, si la producción es para resolver un ingreso, el principal ingreso familiar y aportar a ello o transformar específicamente su modo de subsistencia a partir de la producción agroecológica. Para transformar su territorio, digamos, de alguna manera. Exacto. Así es. Y su ingreso y su economía, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a eso quería llegar. En esta investigación, ¿cuáles fueron las aristas económicas encontradas frente a estas divisiones que vos claramente hiciste recién? Bueno, en algunos casos hay quienes la producción, digamos, agraria, la producción de alimentos fundamentalmente, es su forma de vida. Producen para sí mismos y además comercializan, ¿no? Esto tiene que ver en la mayoría de los casos con una tradición familiar. En la mayoría de los casos podemos decir también que son propietarios de la tierra. Acá esa dimensión es clave, ¿no? No estoy hablando del autoconsumo, por supuesto, que tienen huertas en su casa, sino me refiero a las tremendas y difíciles situaciones que pasan aquellas que tienen que alquilar la tierra, ya alquilan la tierra o ya sean medieras. Y aquellas que son propietarias de la tierra en la que producen tienen una situación, obviamente, más, bueno, no es el término más apropiado, pero más relajada en un sentido, porque, bueno, están establecidos en su lugar. Y ahí, en muchas ocasiones, lo que tenemos es, bueno, una tradición familiar, ¿no? En los otros casos, no siempre es así. Nosotras nos encontramos con mujeres, sobre todo a veces la madre y la hija, son las que se dedican a la producción en el hogar, mientras que el padre y el hermano, los varones del hogar, se dedican al trabajo fabril, por ejemplo, tengamos en cuenta el perfil industrial, el perfil económico, socioeconómico que tiene el sur santafesino, donde hay empresas, industrias que son importantes dadoras de trabajo, y en ese sentido el resultado económico de la producción hortícola difícilmente puede competir con esos salarios. Y por otra parte, uno de los elementos que nosotros también encontramos respecto de la un elemento económico es, bueno, como esto muchas veces no es el ingreso principal, no siempre se valora correcta o adecuadamente lo que se produce. Claro. Nosotros sabemos que la producción agroecológica es una producción que implica más fuerza de trabajo, que es una producción llevada adelante en estos casos que nosotros investigamos en pequeñas unidades, por lo tanto la compra de las semillas, si es que compran las semillas, en otros casos hay intercambio, tienen redes con otras productoras y productores, bueno, implican costos que no tienen aquellas que se comercializan en el mercado central, por ejemplo, o a través del mercado central. Muy bien, Laura, tengo una consulta de mi parte, ahí. Bueno, mencionaste el tema de la propiedad de la tierra, qué diferente es justamente quienes tienen que arrendar y quienes poseen algunas hectáreas como para tener mayor soberanía, digamos, o poder vivir más dignamente. Pero decías también, Santa Fe, Córdoba, tema la pampa húmeda, hay mucha producción extensiva, y en algunos casos la concentración de la tierra también se hace fuerte y termina afectando otros emprendimientos agroecológicos. Si bien el CONICET y la Universidad Nacional de Rosario es el propio Estado, pero ¿cómo ven también el accionar de los gobiernos haciendo un poco de mediadores entre los dos modelos o la propia convivencia de la gente, ¿no? Sí, en realidad, bueno, entre la convivencia de la gente es todo un problema. Nosotros acá en el sur de Santa Fe tenemos importantísimos conflictos ambientales. Muchos de ellos tienen que ver con el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos. En toda la zona agrotícola de Santa Fe, por ejemplo, tenemos viviendas, es decir, la gente que vive en las pequeñas localidades, pero también en el campo, colindando con espacios en los cuales se fumiga, ya sea la producción extensiva de soja, como que también se fumigan los alimentos, y ahí en la mayoría de los casos el Estado, más que mediador, está claramente protegiendo y en favor de quienes fumigan, de quienes hacen producción extensiva en ese sentido. Sí, la mediación en realidad no sería en este caso el mejor término. Por otra parte, hablar de dos modelos, sí, en realidad, bueno, sí, que son dos modelos, pero dos modelos es que en realidad difícilmente puedan convivir. A nosotros lo que pensamos en este sentido, y por eso apostamos a que esto tenga un resultado, y este proyecto tenga un resultado y se pueda socializar, tiene que ver con que en realidad el modelo de la agricultura que usa venenos no es sostenible, recurriendo a un tema que han usado, sino todo lo contrario, digamos. Y, bueno, a las pruebas me remito de lo que nos está pasando en el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hay una... Acá la cuestión es, o vamos por el agronegocio o vamos por la sostenibilidad de la vida. En eso nosotras estamos, digamos, apostamos y estamos indagando. Por supuesto que sabemos que los estados provinciales y el Estado Nacional tiene secretarías de producción sustentable. De hecho, como decimos, ¿no?, el INTA tiene programas que, bueno, con mayor o menor desarrollo, según qué seccionistas estén en cada localidad, digamos, orienta a la gente en el uso de algún tipo de la producción para usar sin veneno, digamos, cómo se pueden o se deben combinar, digamos, las producciones para evitar, digamos, o desanimar hongos y otro tipo de aquello que afecta, digamos, a la producción. Uh-huh. Y hay en ese camino algunos funcionarios y empleados que realmente nosotras, a partir de las entrevistas que hacemos y demás, están conscientes de que el camino es no usar veneno para producir alimentos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este momento precisamente en el cual nosotros tenemos una dependencia feroz del ingreso de divisas, bueno, no soy muy optimista respecto al futuro de estos proyectos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y sí, es real la situación, la contingencia. Por eso justamente te preguntaba, porque lo veía difícil esa convivencia, esa mediación, porque no hay un modelo de alimentación. Si en ese proceso lleva agroquímicos, lleva enfermedades, problemas en la salud, en la tierra. Bueno, un modelo transformador, queremos decir. Sí, claro. Bueno. Sí, en ese sentido, por eso digo acá, nosotros aportamos desde este pequeñísimo lugar con estas ideas y con estas teorías y con nuestra propia formación, pero en realidad esto tiene que articularse con proyectos más amplios, e insisto, digamos acá, la convivencia en verdad no es posible, sino que tiene que haber una apuesta a que la vida sea sostenible, bueno, si queremos que la humanidad y el planeta tengan larga vida. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora, ¿cómo finaliza o cómo continúa esta etapa de los estudios? Si querés ahí como para después, en algún momento, retomar el diálogo y preguntar cómo sigue. Sí, claro. Nosotras ahora terminamos lo que sería la etapa de podemos decir, de recolección de información. Digo que en el ámbito de las ciencias sociales siempre es empezar y estar en diálogo, digamos, porque entrevistamos a las productoras y eso también nos hace repensar nuestras ideas previas. Por supuesto que también trabajamos con estadística y con información que proveen los municipios y comunas y la propia provincia. Laura, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer esta primera etapa? Bueno, esta primera etapa comenzó en marzo del año pasado. Lo que pasa es que ninguna llegaba, digamos, todas llegamos con trabajo previo sobre esto. Uh-huh. ¿Sí? Cada una en su propio lugar, en su propia facultad, dirigiendo proyectos y demás, veníamos con todo un bagaje que nos permitió articular esto. Los primeros meses del año pasado fueron más complejos porque, bueno, obviamente hasta tanto no se flexibilizó un poco la posibilidad de salir y demás, bueno, no era factible para nosotros movernos tanto en el campo para hacer las entrevistas. Una vez que pudimos empezar a hacer y a recorrer los territorios, ya fue como que nos hicimos más de esta información. Pero bueno, lo interesante en este momento para nosotras es ver cómo se articula el hogar, las mujeres en su propia producción, con otros ámbitos que a veces son políticos, que a veces son gremiales. Una pregunta que nosotros hacemos es, ¿estas mujeres tienen vínculos con otras mujeres? Claro. ¿Participan del movimiento de mujeres? ¿Participan de la cooperadora escolar? ¿De qué otra manera componen su cotidianeidad? ¿No? Y ahí, bueno, esto que decías vos al inicio, estas tareas que desarrollamos las mujeres, que ha sido llamado doble jornada, es decir, una cosa del trabajo remunerado al que se le suma todo el trabajo no remunerado que está históricamente asignado a las mujeres. Absolutamente, creo que va a ser interesante poder seguir contando cómo avanza estos resultados que siempre visibilizan situaciones que estaban históricamente abandonadas, escondidas, históricamente no reconocidas. Así que bueno, felicito a todo el equipo de investigación, en particular a vos, Laura, por todo este desarrollo intelectual que se está llevando a cabo con una práctica amorosa. Sí, además, eso que decís es interesante, porque en realidad todos los proyectos de investigación en ciencias sociales, pero no sería posible llevar adelante en soledad, ¿no? Si bien el proyecto está a mi cargo, somos unas cuantas que venimos trabajando, y no solamente por el propio trabajo intensivo, sino pensando juntas. Por eso la centralidad de que haya historiadoras, ingenieras agrónomas, antropólogas pensando el problema, creo que una de las cosas que lo hace tan rico. Muchísimas gracias, la verdad interesantísimo, y tenés micrófono abierto cada vez que sea necesario difundir estas hermosas acciones. Bueno, muy agradecidas todas nosotras del llamado. Pasó por Ciudad Campo el equipo y también pasó por Ciudad Campo Laura Pascuali. Muchísimas gracias. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra.